Distinto Tiempo, por Nacional Rock. Buenas noches, Pamela. ¿Cómo buenas andas? Noches, ¿bien? Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo muy pasaste bien la semana? Muy bien, me olvidé de servirme agua, así que no es champagne. ¿Quién era el otro invitado que escuchó unas burbujitas? Dijo, ay, están tomando champagne. James Peck, nuestro primer invitado. Ya la voy a servir a la invitada que después la vamos a presentar mientras hacemos la introducción esta. Sí, hoy la vamos a recibir a esta reina con una cantante que no hemos puesto nunca en el programa y solo para ella. Vamos a empezar con Ella Fitzgerald. Ah, mira, un poco de jazz. Dale, me parece bárbaro. Un buen clásico. Y después vamos a hablar con la invitada que ya van a saber quién es. Estamos en Distinto Tiempo. Distinto Tiempo. Nito Mestre. Vieja es la historia que te cuento. Amigo desde siempre que fui igual. El poderoso tiempo que nos toca. Amigo, lo que no sirve no va. Y quedan unas pocas cosas nuestras para seguir a flote nada más. Tus palabras ya son muy lejanas y tu voz de paridad se va. Amigo mío, vuelve a casa. estamos juntos hablando de las cosas por llegar. Sabemos que pronto va a llover fuerte. Mejor estemos juntos esta vez. Tus palabras ya son muy lejanas de paridad se va. El tiempo se renueva cada vez que sintonizás Distinto Tiempo. Nito Mestre, viernes a las 22 por nacionalrock.com. Querida Sandra Mianovich. Querido Nito Mestre. Hemos esperado mucho tiempo para tenerte acá. ¿En serio? Sí, hace mucho tiempo. Tuvimos un par de desencuentros así de que no podíamos, de que los horarios, de que esas cosas que uno tiene que ponerse de acuerdo, pero... Entendible, absolutamente. Pero bueno, lo estamos concretando. Sí, estamos felices suerte. De concretarlo. Antes de que se termine el año, ¿no? Claro, exactamente. Uh-huh. Ya se termina el año y vamos a ver después qué nos depara el destino radial. Escuchame una cosita, ¿qué andas haciendo? ¿Vas a hacer jazz? Voy a hacer jazz el primero de noviembre. Te empapelado todo. Primero de noviembre en el Teatro Coliseo, que es un teatro donde nunca canté. O sea, ¿no? Canté como invitada de Raúl Porchetto, por ejemplo. Vos estuviste esa misma noche. Un día como invitada de Pedro Aznar. Pero en realidad yo nunca hice yo un recital mío. Y es un teatro que... soy muy del ópera. Siempre canté en el ópera. Sí. Y ese teatro siempre le tuve muchas ganas, porque me parece maravilloso, me parece que suena muy lindo. Y me parece que es el ámbito ideal para hacer esto que vamos a hacer, que es jazz. Yo en 2015 tuve la oportunidad maravillosa de hacer un homenaje a Ella Fitzgerald y a Sarah Vaughan en el Teatro Colón, organizado por el diario La Nación. La Nación Cultura organizó eso. Sí. Viste que hacen a veces eventos así culturales diferentes. Entonces, primero me asusté muchísimo porque tenía que cantar en el Teatro Colón y después estaba feliz. Convoqué, bueno, a partir de Alejandro Debríez, que es mi director musical, armamos una banda con 4 cuerdas, 3 de brass. Yo creía que era tu hermano el director musical. No, el director es Alejandro. Ajá. Vane es integrante de la banda y te diría que la suma de Vane no es solo... de tocar, es de cantar también. Ah, sí, es, sí, como, lo sé, lo vi. Es como el combo familiar viene con... para mí Van es como otro artista que se me suma. No es un pianista que forma parte del equipo. Entiendo. Lo siento así porque además, bueno, yo canto desde hace 43 años y estamos... ¿Nada más? Nada más. Y estamos juntos desde toda la vida, ¿no? Vane tiene 2 años menos que yo. Pero nos criamos juntos, escuchamos las mismas músicas, hicimos el mismo caminito. En algún momento tuvimos alguna que otra pelea, como corresponde a los hermanos. Pero básicamente hemos recorrido todo el camino juntos. Entonces tenemos una empatía musical extraordinaria. Muy, muy buena. Te había interrumpido para variar, como iba a decir Pamela, de mí, porque a veces interrumpo, tipo Mirta. Es lógico. De tu arreglador y de por dónde ibas. De Alejandro Debríez, que hizo los arreglos y que armé una banda, que es una banda similar a la que vamos a tener en el Coliseo, con cuerdas, con brass. Voy a tener especialmente un baterista y un bajista que sean jazzeros, cosa que antes por ahí tocaba con los músicos que habitualmente tocan en mi banda. Un músico que en algún momento compartimos, que era Ezequiel Díaz. Ah, sí, obvio. Que ahora está tocando con Axel. Sí, sabía, sí. Y, nada, creo, para mí esto de hacer jazz es como hacerme un mimo, un regalo. Es como un permitido cuando uh-huh. no está haciendo régimen. Porque es la historia que. Es la música que tiene que ver con toda mi historia, con mi familia, con. Con el sótano. Con el sótano, exactamente. Sí. Mi abuelo Mianovich, que no conocí. ¿Qué es el sótano? Yo estoy afuera, por eso. ¿Eh? ¿Qué es el sótano? El sótano, bueno, ahí voy. Mi abuelo Mianovich, el papá de mi papá, era ingeniero civil, pero era músico, tocaba el piano, también era pintor, pintaba retratos, era muy grosso, y tenía este sótano de su casa, que era en la calle Montevideo, entre Alvear y Quintana, Montevideo 1780, a donde él había puesto cartón en las paredes, había insonorizado, y ahí iban a parar todos los músicos de jazz. O sea, él armó un grupo, se llamaban los Blackbirds, y eran cantaban negro spirituals. Eran amateurs, no eran profesionales. Mi abuelo creo que mucho no concebía esto de que uno podía ganarse la vida haciendo música. No pasaba mucho por ahí. Otra época. Otra época, claro. Pero Antonio Carrizo me contó que en Radio Nacional, por ejemplo, que era el mundo, él presentó a los Blackbirds. O sea que era de este estilo de familia tipo los McCluskey. Sí, claro. Los Mianovich. Uh-huh. Entonces cantaban juntos, tocaban el piano y él hacía fiestas, invitaba cuando venía, era Fitzgerald al Teatro Ópera, terminaba en el sótano de los Mianovich. Ah, mira. Había chupi, había piano, había... Maurice Chevalier. Maurice Chevalier. Mi abuelo era muy amigo de Nini Marshall. Entonces, mi hija trabajó en una película con Nini Marshall. Mira. ¿Viste la Madame Saint Jean? Y bueno, había Boy All, mi padre era amigo y andaban por ahí porque había, por supuesto, la parte de humor, la parte de música, había toda una onda. Los McCluskey ni hablar. Los Mackie Max, que era la banda que ellos tenían, claro. Estaban ahí siempre también. Así que yo me crié en un ambiente en el que vos eras yo no curtí nada de todo eso porque mi abuelo murió antes que yo naciera. Entonces cuando llegué yo eran las fiestas infantiles, cuando alquilaban los proyectores para pasarnos una película, claro. O venía el mago. La fiesta era en el sótano, que era mucho más cómodo tener todos los niños metidos ahí. Pero las paredes le susurraban en el oído, sí, ¿verdad? Es impresionante. Sí. Y bueno, Vane se rateaba y se iba al sótano. Estuve ahí ensayando con mis primeras bandas. Ensayamos todo Aquí No Podemos Hacerlo, que fue una comedia musical que hice con Pepito Cibrián en el año 78. Una banda con la que ensayé en ese sótano fue una banda con la que nunca llegué a tocar en vivo. Alejandro Lerner, a quien había conocido en Aquí No Podemos Hacerlo, Rinaldo Raffanelli, Gustavo Basterrica y el Tano, no me acuerdo cómo se llamaba el baterista. Y era una banda que se le ocurrió a Lerner armar y que no tenía mucho que ver conmigo. Pero ensayamos ahí. Finalmente después armé otras bandas con Lerner para tocar. Claro. Porque era una banda como rockera. Pero claro, yo me acuerdo que una vez fuiste a la casa de Rinaldo. Habla con Rinaldo, yo estaba. Sí. Que te vi llegar, digo, qué raro, llamar a Rinaldo, digo. Porque Rinaldo es de otro palo. Es de otro palo. Qué rico que es Rinaldo. Ahora lo veo que está tocando. Sí. Que estuvo con David. Va a estar con David ahora en estos de días. Vuelta. En el Coliseo. Con Juan Rodríguez también, porque exacto. Ahora van un Polifemo, sí. O sea, a la vejez viruela. Está fenómeno. Es que es eso. ¿Y vos que todavía estabas en el colegio en esa época? Yo estaba en el colegio, no, en el 78 ya no, yo terminé en el 74. Yo empecé a cantar en el 76, por eso es que digo que hace 43 años que canto. Lo primero que hice fue la propaganda de Jockey. Quisiera saber cómo está mi amor. Desde aquí deseo estar muy pronto junto a vos. Falta poco tiempo para llegar a ese día que nos volverá a juntar. Esto era una propaganda que filmó Puenzo, que Julio Chávez era el protagonista masculino. Uh-huh. Y era una propaganda de Jockey. La canción tuvo su repercusión en ese momento. ¿Cómo entraste ahí? ¿Cómo? No tengo la menor idea. ¿Ah? ¿Será que era la hija de Mónica? ¿Y será que...? A mí me es como que la gente de la música sabía que los Mianovich eran músicos. El tío Sergio, por ejemplo, era un gran músico de jazz. Y tocaba, había un boliche que tampoco conocí, que se llamaba Jamaica, donde se juntaban todos los músicos de jazz, como Lalo Schifrin, Gato Barbieri, los López Ruiz, los López Furs, tío Sergio entre ellos. O sea que había como una herencia musical familiar, y de alguna manera me engancharon para cantar esto, nunca supe por qué. Y ese mismo año empecé a cantar en un boliche que regenteaba Blackie, que se llamaba La Ciudad, que había debutado, lo había inaugurado Piazzolla con su quinteto, y después vino un show internacional. Y el show internacional tenía un humorista que era Roberto Catarineu, Jaime Torres, que era lo folclórico, había una banda de músicos que tocaban, había un ballet, mamá era la presentadora, y yo cantaba 4 canciones, 2 en inglés y 2 en castellano. Eso fue lo primero que hice en mi vida. Ahora seguimos. Estamos con Sandra Mianovich acá en Distinto Tiempo. Quisiera saber cómo estás, mi amor. Desde aquí deseo estar muy pronto junto a vos. Falta poco tiempo. Ese día que nos volverá a juntar. Cuando veo en ti toda esa ilusión, cuando hay cosas que no salen y cuesta luchar, aprendemos que tiempo. Your heart break. thing. You said, this time I'll be gentle and kind. I said, I'll block you right out of my mind. We both will wake, we both will wake. For words don't mean a thing. You said, I'll love you as long as I live. I said, I'll hate you as long as I live. Why do we speak? For words to mean a thing. Tiempo es infinito, como un tema cuyo conteo se vuelve irreversible. Nito Mestre, viernes a las 22, distinto tiempo, por nacionalrock.com. Winter, spring, summer, or fall. that you've got a friend when people can be so cold. They'll hurt you, yes, and desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just los viernes de 22 a 24 por Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son dos horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. 93.7. Estamos con Sandra Mianovich acá en Distinto Tiempo. ¿Y arrugaste para el primer show ahí o venías canchera? ¿Cómo venías? No, muy segura. Aterrada. Aterrada. ¿Del primero decís vos? Sí, del primero ese. No, aterrada porque además... ¿Tuviste miedo de la escena del público? Yo venía de... Cantar para mí siempre fue feliz. Sí. En todo momento de mi vida era siempre feliz cantando. Pero yo estaba acostumbrada a estar sentada en la silla cantando con la guitarra. De repente no tenía guitarra, tenía una banda que me acompañaba, un micrófono en la mano y tenía que caminar. ¿Qué es esto de tener un cuerpo que está abajo de uno y que uno no sabe qué hacer con él? Tenía terror, pensaba que me iba a caer. Además había como una apuesta, entonces tenía que bajar una escalera cantando. Era una dificultad. Te lo hicieron difícil. No, claro. Muy difícil. Pero bueno, nada, igual lo hice, sí, claro. Y aprendí. Yo soy una cantante que aprendí a cantar en pubs, quería estudiar y no sabía qué estudiar. ¿Y qué querías estudiar? Y quería estudiar música, quería estudiar una carrera para empezar, pero no sabía qué carrera estudiar. Me metí en la UCA a estudiar música. Era muy arduo, era muy eran muchos años de carrera y yo quería algo que me fuera herramientas para estar en el escenario, para estar más cómoda, para estar más contenta, para aprender a tocar mejor un instrumento, lo que sea, por supuesto. Pero entonces al otro año me metí en el Conservatorio de Arte Dramático y esto sí tenía más que ver, pero después lo intervinieron, era el 76, y empecé a trabajar. Y yo, que quería ser una más, siendo la hija de Mónica, me costaba porque me miraban mucho. Entonces era como un bicho raro. ¿Cómo? Entonces vinieron a casa y era, vamos a ver cómo es la casa de Mónica. ¿Entendés? Y, en fin, nada, empecé a trabajar y empecé a laburar en un montón de... Pero te empezaban, la llevaste adelante bien. La llevé muy bien. La llevé bien porque no... Porque siempre sentí que... Tu vieja te apoyaba, siempre. Siempre sentí que... Siempre. Eso de una. A full, sí. La vieja me apoyaba y siempre estaba haciendo lo que me gustaba. Y no eran los mismos horarios que hoy, ¿no? Era como... La vida transcurría más temprano. No sé, yo cantaba en pubs todos los días de la semana. No sé bien por qué era eso. En esa época, 77, 78, 79, yo cantaba en pubs. Rápidamente me di cuenta que no tenía que cantar en inglés. O sea, la transición de cantar en inglés a cantar en castellano fue muy veloz, porque al toque me di cuenta que lo que sucedía cuando se entendía lo que estaba diciendo era muy diferente que lo que sucedía cuando estaba, que era muy precioso, muy bonito, la en inglés, sí. Qué linda canción. Pero no da, pero no pasa la emoción, no pasa la vivencia, no pasa lo que pasa cuando estás diciendo algo con el cual la gente se siente identificada y hay una empatía y hay un ida y vuelta diferente. Y los pubs te dieron un oficio, claro, de con la gente, sí. Eso de estar, sí, tocando, ¿sabes? Donde como yo empezás a saber, sí, cómo, sí, aplauden de fuerte, escuchar a la gente aunque no le esté mirando. Eso es fantástico. Eso el es oficio. Lindísimo. A mí, hasta el día de hoy, me gusta mucho cantar en pubs. Lo disfruto profundamente porque además es el lugar donde juego, donde canto lo que quiero, donde si no quiero no canto, por tu menos examen. No, y además, si no tengo que cantar todos los hits, no hace falta. Puedo cantar. Algunas canciones sí, claro, sí, pero puedo estrenar canciones, puedo jugar a hacer, una vez hice todo un show de tango, por ejemplo, en el Belma Café en aquel momento, y porque había grabado un disco con canciones de Eladia Blázquez y dije, bueno, ahí vamos a hacer, yo no voy a cantar El Asfalto, no voy a cantar Soy lo que soy, voy a hacer otra cosa. Y eso te lo permiten los pubs. Claro. Te permiten, es la no obligación y es la complicidad. Claro. Es muy lindo eso. Sí, sí, sí. ¿Te enojaste alguna vez de dejar de cantar y esto o lo otro? O con el negocio o con el. O con. No, en un momento. Con los periodistas o con alguno que decir, ah, me tienen harto, me tienen. En un momento, en la época en que cantaba en pubs. Y había grabado ya un primer disco, en 77 grabé mi primer disco, mitad en inglés, mitad en castellano. Dije, ¿será que esto va a andar? No sé si voy a poder. O sea, como que me agarró una especie de duda, de decir, porque me encanta cantar en pubs, pero yo quería cantar en otras partes también, digamos, claro, además de pubs. Entonces me agarró como una duda existencial, no enojo, pero una duda. Y apareció Andrés Parsivale, que era compañero de mi mamá de Telenoche, claro, era como un una tío. Dupla, claro. Era como un divino, tío, aparte. Un encanto de persona. Y lo trajo a Ricardo Kleiman a un show mío en el auditorio de la Universidad de Belgrano sobre Federico Lacroze. Y a Kleiman le gustó mucho lo que yo hacía y lo fue a ver a Mario Kaminski y le dijo que me quería grabar un disco. Entonces Mario le dijo, mira, ¿no habías grabado todavía? Había grabado un disco para CBS en el 77. Pero era como. Y ya estábamos en el 80. Ya. Con un productor X. Con un productor que era un técnico ascendido a productor. Ah, ok. Entonces era. Era raro. No era un productor artístico, si querés, como. Y bueno, entonces Mario Kaminski le dice a Kleiman, mirá, Ricky, si vos querés grabar la chica, la grabamos, pero vos sabés que las mujeres no venden. Ah, ¿sí? ¿Año? ¿70 y? 80. Ah, 80, ¿decían sí, eso? Sí, todavía wow. Decían eso, sí. No había muchas mujeres que grababan discos en ese momento. Pero no me acordaba que decían en el 80 estaban diciendo eso. Y en el 81 grabé, en diciembre del 81 grabé Puerto Puyenza y Simple, canción de Alejandro Lerner. Y en el 82 completé todo el disco que tenía Puerto Poyenza, Es la vida que me alcanza, Me contaron que bajo el asfalto, Mil veces lloro, claro, Cuatro estrofas, claro. Un disco todo hits. Y además era el año 82. Claro. Además. Entonces, ahí empezó realmente el camino donde de cantar en jams. Shams en Federico Lacroze. También, sí. De cantar en Shams, vino Ricardo una noche a Shams, Ricardo Kleiman, y me dice, che, Sandra, ¿tenés ganas de cantar en obras? Y yo me quedé, miré con esa misma cara que me estás mirando, diciendo, ¿te parece, Ricky? No. Si vos querés, viste esa cosa de cuando uno es chico, uno es medio inconsciente y uno. Si te apoyan un poco y te dicen dale, vos le das, seguís para adelante, no tenés, digamos, no dejás que los miedos o las inseguridades te la tenés que creer un poco. Sí. Así que hicimos obras el 2 de octubre del 82. Años después supe que era la primera mujer que había cantado en obras. Ah, sí, no sabía. Y hicimos dos shows esa misma noche. ¿Dos obras? Dos obras, porque 15 días antes estaba agotada las entradas. Entonces Ricardo me dice, ¿podemos, querés que pongamos a la venta otra? Bueno, era Kleiman era tu manager, digamos. No, era productor discográfico, ah. Pero como yo no tenía un manager, así, no tenía un Green Bank, por decir algo. No tenía ¿hablaban un, con vos? ¿Eh? ¿Hablaban con vos, Kleiman? No, por ahí tenía alguien que me daba una mano, pero no alguien que pensara por mí o que proyectara mi carrera. Sí, un Álvarez, por ejemplo, Jorge Álvarez. Exactamente, claro. Jorge Álvarez. Claro. ¿Pero vos misma proyectabas tu carrera en ese momento? Yo iba a los medios de los ponchazos. Por eso digo. Iba a los medios de los ponchazos. O sea, así que canté en obras, el primer obras, bien. Cuando veo las filmaciones, hay una adrenalina. Todas las canciones salieron rapidísimas. Rápido, típico, claro, es típico. Pero en esa época se tocaba rápido. Toda la banda tocaba rápido. Yo también veo grabaciones en YouTube. Mía también, sí, y de otros, sí, de esa época. Digo, ¿por qué están tocando todos más rápido? ¿Será YouTube? Digo, no, está más. Todo el mundo tocaba más rápido. Todo como agudito suena, sí, viste, sí, además, sí, como medio, sí, pito. Sí, sí. Y nada, bueno, ahí ya grabé, empecé a grabar un disco por año, al año siguiente hicimos por primera vez el Teatro Ópera. Espera, no te apresures. No me apresuro. Vamos a escuchar algo de música y después me seguís contando. ¿Ya querés llegar al último disco? Ya. No, no, hay 21, así que falta. Sandra Mianovich está en Distinto Tiempo con nosotros. When you're down and troubled, and you need some love and care, and nothing is going right, just close your eyes, thinking, yes, and soon I will. To brighten up, even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you. It's winter, spring, summer, or fall. Really, all you gotta do is call, and I will be there. Yeah, yes, I'll be there. You got a friend. If the sky above. They'll hurt you, yes, and search up. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, now, but don't you let them. You just call out my name. Good to know that you've got a friend. Walking and talking tonight. Here we are at the Troubadour. We never thought we would do this anymore. But this was the place that opened the door for this. NacionalRock.com. Cuando en las noches largas esperanza miente, cuando la angustia es fuerte, sufres, te mueres, cuando a la puerta tarde fría, eres tu noche tibia, sufres, te mueres, hoy te vi, mirando rosas, y hoy te vi. Caminas lento, bajo la lluvia fría, cuando las luces pisas, sufres, mueres. Se acaba el sueño que tú me des el día, cuando a

Hay un tiempo distinto, que solo la imaginación o la física cuántica permiten percibirlo. O la radio. Distinto tiempo, viernes a las 22, por Nacional Rock. Antes que me olvide, lo nombraste a Mario Kaminski. Sí. Le están dando un Grammy por el productor de trayectoria no sé cuándo, ahora en noviembre. Ay, ayer lo leí lindo. A Mario. A él y a los Pimpi, a los Pimpinela también. A los Pimpinela también, sí. Sí, lo leí. ¿Cómo ayer. Está Mario Kaminski? Porque estaba enfermo, hace ¿no? rato, hace rato que... Bueno, te aviso que estamos en vivo, por si acaso. ¿Quién, Mario? Claro, nosotros estamos en micrófón. Claro. ¿Vos fuiste a micrófón también? Claro. Ah, claro, mira vos, nunca vi. Sí, Mario. Grabé Ñon. Y grabaste Ñon como claro, que respondiera. Como que ese. Grabamos todos. Claro, claro. Mirá vos. Qué bueno eso de sí, Mario. Sí, sí, lo leí el otro día y digo, mirá qué sorpresa para Mario, ¿no? Que estaría contento. Y sí. Automáticamente había aparecido, salió en Clarín. Y salió una foto que estábamos con Mario, Charlie y yo, Jorge Álvarez y Mario, estamos firmando. Estábamos firmando un contrato, yo me estoy poniendo azúcar a un café, a una tacita de café, en la oficina de, te habrás sido vos también, claro, ahí en claro, la calle claro, Lavalle. Claro, claro, por supuesto. Ese contrato que perdiste ese mismo día. No, ese es otro contrato que perdí. El contrato que perdimos el mismo día, que ya lo he contado, pero como viene a cuento, pasó el 5 de septiembre hace poco, lo perdimos con Charlie, el contrato de la película de Aladio Sui Generis. Ah. En el escenario... Ya lo conté, pero lo voy a contar porque algunos no lo escucho. Sí. Estamos, público se renueva. Exactamente. Sí, mira. Estábamos haciendo por hacer el Adiós Sui Generis a la tarde probando sonido, los dos apoyados en el escenario, porque los escenarios eran bajitos, con Charlie, y viene el tipo, dice, tienen que firmar el contrato este para la película. Miramos así, dice el 7%, es muy poco, andate, poné más. Y viene enseguida, puso 14. Ah, está bien, firmamos y lo guardamos en el jean, cada uno una copia. Se fue. El jean fue, el contrato fue. Nunca cobramos la película. Pero no, pero porque no tenían el contrato, no van a cobrar. Lo olvidamos, debe haber sido de que más para allá, esto, lo otro. ¿Vos guardabas los contratos así religiosamente? No, yo los perdía todos. Ah, bien, entonces. Sí, pero bueno, pero no. Pero también. Se supone que lo tienen del otro lado también. Obviamente. Bueno, sí, pero después se empezaron a perder. Bueno, pero son anécdotas, cosas son que pasan. Anécdotas. Somos músicos, no abogados. Bueno, Jorge Álvarez, por ejemplo, voy a saltar mucho del tiempo, pero había en el año 86 habíamos hecho un empezamos a hacer un espectáculo en el verano con Celeste. Ajá. Y anduvo Sandra Celeste y yo se llamaba. El yo era Ludovica Esquirru. Ah, y era muy divertido. Yo, claro. Sandra Celeste y yo era Ludovica Esquirru. Horóscopo chino. Claro, espectacular. La gente moría de risa porque cada una cantaba sus cosas. Las tres cantábamos en La Vida que Me Alcanza. Y era... Entonces, un amigo nos acercó una canción, porque hasta ese momento era Celeste venía de su época medio punk. Sí. Yo venía de mis cosas y. Estábamos como en el momento, si querés, más distante musicalmente. Sí. Y sin embargo, bueno, el show era muy copado porque eran dos voces bien diferentes que cuando cantábamos juntas se potenciaban, se empastaban. Era muy bueno. Entonces teníamos una canción que un amigo de Celeste nos había dicho: ustedes tienen que cantar esta canción. La canción era Te Quiero, de Mario Benedetti. Si te quiero es porque soy, claro, mi amor. Es obvio. Entonces empezamos a... La grabamos como en un demito. Y yo estaba en RCA en esa época. Celeste no estaba en ninguna, estaba libre. Entonces fuimos a mostrar eso para ver si lo querían grabar. Entonces fuimos a ver a Jorge Álvarez, que estaba en ese momento con un reloj en cada brazo porque lo habían contratado de Buenos Aires, había vuelto de España. No estaba tan contento de estar acá. Creo que los weekends se iba a Madrid. Era medio tirado así de los pedos. Sí. Y cuando dijiste Jorge Álvarez, me acordé. Entonces dijo: mire, chicas, yo sé qué disco grabar con vos, Sandra. Sé qué disco grabar con vos, Celeste. Pero juntas, no tengo la menor idea. Entonces le dejamos el demito con esa canción y nos fuimos. Y dijimos: bueno, será lo que él quiera, porque tampoco, uno no está para. presionar a los directores artísticos de las compañías discográficas para hacer lo que uno quiere. Y cuando volvimos a reunirnos con él, 10 días más tarde, no sé cuánto tiempo, nos sentamos y nos mira y dice: el disco se va a llamar Somos Mucho Más Que Dos. Directamente. Qué capo, ¿eh? Qué capo. Sí. Al final, después. Y fue un golazo. Sí, fue bueno. Fue bueno. No fue el productor del disco, porque él terminó estaba hinchado de estar en Buenos Aires. Mm. Pero digamos que la piedra fundamental para que ese disco se hiciera fue Jorge Álvarez. Qué Mirá. Tipo. Creativo, ¿no? Sí. Qué tipo creativo, qué tipo interesante. Esa gente que uno le gusta escucharlo, le presta atención, que pueden cometer errores o no, pero son. Tienen intuición, como además. Intuición, como pelo, no sé, son. O Mario, Pelo Aprile, Mario Kaminski, Ricardo Klema, son esas personas llenas de música y que tienen como esta cosa de ver más allá, ¿no? Sí. Sobre todo, nombraste tres casualmente, ¿no? Porque vos sabés que Mario, cuando Jorge Álvarez, la historia. Mario tenía una empresa, Microfone era una empresa de folclore. Claro. Nada que ver. Argentinísima y todo claro, eso, ¿no? Claro. Con ¿cómo se llama el otro que presentaba? Sí, a Kiko Skin. Sí, Terra Radio. Claro. Marcelo Simón. Sí, algo así. Y cayó Jorge Álvarez y le dijo: Mario Kaminski, una discográfica chiquita acá, y le dio vuelta a la discográfica, claro. Se lo llenó de rockero, no, que hay que sacar esto, lo otro. A nosotros le dijo: Mario, le tenés que comprar a los pibes la guitarra, el piano, esto, lo otro, adelante regalía ya mismo, antes de grabar el primer disco, porque tienen que salir a tocar. Y, muy bien. Y otro, claro, pero otro, todo lo demás te echaba una patada. Sí. Y Jorge Álvarez tenía un poder de convencimiento, era tipo, aparte vos hablaste con él. Si le decías que no, le podía decir que no. Si Jorge Álvarez, hay que hacer esto, era andá a decirle que no, Jorge Álvarez. Se me ocurrió a mí. ¿Qué decís? ¿Cómo? Me ponía una carga como diciendo que sos un imbécil, sos un ridículo, a mí, a Charlie, a quien sea, o sea, sí. a quien venga. Pero tenía esa cosa de visión que a los que nombraste también lo tenía. Mario Kaminski, de distinta manera, Pelo Aprile, de otra manera. Sí. También decir, esto va a pegar, ¿viste? Sí. Qué divino cuando escuchas, esto va a pegar. Impresionante. Y te dicen eso y pega. Sí. Que es impresionante. Buen momento, digamos. Esas grabaciones, esa época, la época analógica es una época muy linda, ¿no? Es verdad. Más allá de las limitaciones, la del disco. Y la de la era no digital, digamos, ¿no? Con todas las limitaciones que tenía, porque era complicado grabar, porque no había canales, porque grababan todo y quedaba un canal para la voz. Y decía, déjame jorobar, quiero cantar, quiero hacer tres tomas, no podías hacer tres tomas. En fin, más allá de todas las facilidades que hay ahora, tenían una frescura por ahí, ¿no? Esos audios de esa época. Sí, esa cosa del disco. De sacar un disco era todo un evento. Sí. Digamos, era todo. Che, voy a sacar un disco. Ahora significa. Y bueno, ahora es diferente porque, bueno. Sacas un tema. Sacas un tema. No, y además seas. Por suerte, en realidad también. En aquella época tenías que tener mucha plata o tenías que tener un padrino, alguien que te llevara a grabar, porque no podías grabar como ahora, que podés grabar con el celular. Claro, ¿viste? No, obvio. Ahora también hay diferencias entre grabar en un estudio y grabar con el celular, pero en definitiva, hoy en día, bueno, están todos estos fenómenos, ¿no?, que aparecen por los youtubers, los no sé cuántos, que yo me miro medio de costado. Me cuesta un poco porque no termino de identificar quién es quién y qué hace quién y anuncian los temas y yo digo, mirá vos. Sí, claro. ¿Viste? Mirá vos esto, no tengo ni idea qué es. Sí, ¿escuchamos algo? Pam, pam. Bueno, yo estoy escuchando atentamente todas estas historias. Me encanta escuchar que me cuenten historias. Estamos en Distinto Tiempo con Sandra Mianovich. Te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más. Nacional Rock. And I go la la la la la. She's got the look. fun is a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swinging through the band, moving like a hammer. She's a miracle of man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the look. She's got the look. Tiempo que fue hermoso. Hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo. ¿Tenés otro nombre, Sandra, o es Sandra Sola? Sandra Sola. Ah, ok, no, esto se me cruzó recién. A ver, Sandra si Sola. Que no tenía. Mi mamá nos puso solo un nombre a Vane y a mí. Vane se llama Iván. Y yo me llamo Sandra porque ella se llama Mónica María Elina Susana. Y su hermano se llama Juan Luis Norberto Manuel. Ah, por eso, vino el ahorro. Vino, dijo, no, no suficiente. Claro, claro. Sandra e Iván. Claro. Iván, que le decimos Vane porque mi papá se llama Iván, entonces Ivancito no estaba bueno. Claro. Y apareció Vane, que es como un Iván. Viste, Vania, en realidad, creo que es en ruso. Iván. Ah. Hay como un diminutivo de Iván. Una mezcolanza. Una mezcolanza. Che, te juntaste, hiciste el disco con Celeste, hiciste ese disco y dos discos. Hicimos Somos Mucho Más Que Dos y después hicimos otro con una canción que había producido Jorge Álvarez, justamente porque el otro era Mujer contra Mujer. Ah, claro. Que era la canción de Mecano. Mujer contra Mujer es una canción que compuso José María Cano, era uno de los dos hermanos Cano, que formaba la banda Mecano, ¿no? Que fue el gran hit de Jorge Álvarez en España, en el mundo. Y con Olé Olé también. Y con Olé Olé también. Con Marta Sánchez. Marta Sánchez. Bueno, nada, y hicimos esos dos discos. Yo siento que fue muy, muy interesante lo que hicimos, muy, muy enriquecedor para las dos. Creo que artísticamente fue algo distinto de lo que cada una ha hecho en toda su vida, ¿no? Claro, y creo que eso queda lindo. Igual hacemos un gran escándalo, ¿no? Claro, claro. Nosotros fuimos a verlas, ¿te acordás? Sí, claro. Sí, sí. Pero yo no conocía mucho de música argentina en ese momento. Ajá. Y para mí, a mí me encantó ese show. Sí, qué bueno. Sí. Qué bueno. Es que para mí, cuando vos te sumás con pares en el escenario y compartís, son mucho más que dos. Son mucho más que dos, pero ni hablar. Claro. Es tan lindo, claro. Es tan interesante. La emoción que yo tuve el día que compartimos nosotros por primera vez, sí. Allá era en la provincia de Buenos Aires, la fiesta del aceite. Una fiesta del aceite. Una fiesta del aceite de oliva. A mí me divierte. Bueno, aparte, esa vez que compartimos, más arriesgado, porque eran todos los músicos, los habíamos conocido antes, claro, también juntos. Claro. Ni siquiera eran tus músicos ni no los míos. No eran ni tuyos ni míos. Entonces era todo rarísimo. Era todo. Pero salió mal. Y la gente se murió todo. Yo ya en la sala de ensayo ya lloré. Porque bueno, cantar con él es como, viste. Escuchar Nunca su voz. ¿Habían cantado juntos? No, no habíamos cantado. No, porque nos habíamos cruzado brevemente. Yo, viste que no. Viste, salen las cosas a veces solas. Sí, sí. Y cuando salen te das cuenta a ver que puede funcionar. A mí, cuando me dijeron hacerlo cantar, digo, bárbaro. Obviamente sé cómo cantar. Lo que vos no podés saber es como. ¿Qué es lo que va a suceder en el momento? Claro. No, desde el ensayo ya te das cuenta. Sí. No, en el ensayo ya te das cuenta. Después con la gente, sí. Pero con los músicos argentinos has cantado con todos, ¿no? Sí, he cantado. He cantado un poco por todas partes. Te vimos cantando con Carlos Vives también. Sí, qué amor Carlos Vives. Sí. Qué chico tan cálido, tan cariñoso, tan respetuoso. Ah. Vi un evento que armaron los Latin Grammys en la usina, que fue como un pequeño evento de festejo, y el show era de él, era un relato del rock nacional. El amor que él tiene por el rock argentino, por vos, por Charlie, por David, por toda la historia del rock nacional es extraordinaria. Sí, sí. De hecho, él lo metió muchísimo cuando hizo el rock argentino, cuando hizo una novela donde él era protagonista como actor. Como actor, porque él arrancó como actor. Él arrancó como actor como cara bonita. Sí, soy un chico lindo, claro. Y ahí él metió música, entonces empezó a poner música argentina. Entonces se veía muchísimo la novela, se escuchaba mucho el rock argentino. Tengo que ir a cantar a Colombia, no he ido nunca. ¿Nunca? No fuiste nunca. No fui nunca. Y aparte los colombianos son un amor. Sí. Ella estuvo trabajando el año pasado en Colombia. Sigue trabajando con Carlos. Carlos se viste de Charly García. Claro. Y lo lleva a tocar a Nito y hacen Sui Generis. Hicimos el año pasado fui a tocar al lugar de él, que tiene un lugar que se llama Gaira. Un restaurante que se llama Gaira, sí. Gaira. Y de repente me aparece con el bigote pintado así a cantar un tema. ¡Qué gracioso! De sorpresa. ¡Qué amor! Sí, muy divertido. Linda persona, me parece. Los colombianos son un amor y tienen un cariño particular por lo argentino. Sí. En general. Sí. De decir Mar del Plata, cómo me encantaría conocer Mar del Plata. así, tipo Córdoba. ¡Ay, me encantaría Córdoba, usted Córdoba más! Y por la música de acá. Así que sí, obviamente. Podemos hacer una gestión para ir juntos. Dale. Dale. Hagamos. ¿Y con el flaco cantaste? Con Charlie. ¿O con Spinetta? No, Spinetta. Con Spinetta. Sí. Solo dos flacos. No, no canté con el flaco. No canté con el flaco. Te quedaste con las ganas. Pero son pocos los que cantaron con el flaco, ¿ah? El flaco, o sea, cantó, hizo sus 7 horas. Claro, ahí cantó con todo. Las bandas Ferro eternas. En Vélez, Vélez. En Vélez, sí. En Vélez eran las bandas eternas y se dio todos los gustos. Pero digo, durante su vida no era un tipo de empezar a cantar en dúos con otro, ¿eh? No, era raro. Yo una sola vez me tocó cantar con él, de casualidad. Mira. En Misiones, en un festival. Estaba en León y cantamos Muchachas, pero porque no sé por qué. Porque se subió al escenario y estaría de buen humor y estamos cantando otra cosa. ¿Ha sido tímido, no? ¿También o no? Bastante. O difícil, o la combinación de... Pero la combinación de los dos, pero más que todo me parece muy tímido. ¿Sabes por qué tocaba un poquito atrás en Vélez? En Vélez tocaba con los paneles de sonido y estaba ahí, no adelante todo, porque por timidez, por no estar... Él no podía estar adelante expuesto así a toda la gente. Le daba como cosa. Sí, el otro día vi justo la filmación de él con Gustavo Cerati, que me pareció conmovedora, me encantó. Sí. ¿Y afuera dónde has ido a tocar? ¿Colombia no? ¿Estados Unidos? Primero, Estados Unidos un poco. Estuve en Boston una vez, en Los Ángeles otra vez, en Miami otra vez, pero poquito, te diría, no demasiado. El lugar donde me han recibido con mucho cariño desde siempre ha sido Chile. Sí. En Chile tuve la oportunidad de cantar en el Festival de Viña y me trataron muy bien, a pesar de que era el año 86, ellos todavía tenían a Pinochet y pero nada, me llamó la atención. A ellos les gustó mucho una canción que estaba en mi segundo disco, tercer disco, que se llama Hagamos el Amor. Porque los chilenos son bastante, viste, cerrados, pacatos, son les más cuesta. Clásicos, ¿eh? Son más clásicos, sí. Les cuesta. Entonces yo cantaba, quiero una vez y otra vez, hagamos el amor, amor. Entonces se volvían locos con eso. Claro. Y fui muchas veces a cantar a Chile, fuimos con Celeste a cantar a Chile. Ahora estoy yendo en el 7 de noviembre, voy a estar cantando en el Teatro Oriente de Santiago. Ah, la verdad, sí, que me han tratado muy, muy bien. Siempre, sí. Y en todos los limítrofes, en Paraguay, en Uruguay, mucha buena onda, muy lindo, muy cercano. Son esos lugares que son tan, tan hermanos, ¿no? Tan cerca, tan parecidos. Después estuve alguna vez en España, me llevó otro creativo productor llamado Lino Patalano. Ah, tu amigo. Y estuve en Madrid y en Barcelona. Estuve, alguna vez canté en París, pero eso era porque mi abuelo estaba viviendo allí, entonces organizamos una cosa medio chiquita. Pero digamos que afuera del país es bastante pendiente todo, porque podría ser un poco más. No, hace poco estuvo Alejandro Lerner, ajá, que nos contaba, viste, la explosión que es trabajar afuera para él, ¿no? Ajá. Que él va buscando oportunidades. Bueno, Ale se ha vivido mucho afuera también, ¿no? Se ha quedado en Los Ángeles, sí, claro, un montón. Pero esta cosa de buscar las oportunidades, hay mucha gente que no les interesa el trabajo afuera, porque... ¿no? A mí me gusta mucho, a mí me encanta buscar las oportunidades y me interesa el trabajo afuera volviendo. A mí me gusta volver. Me encanta viajar, pero me gusta viajar porque puedo volver y porque quiero volver. Me gusta mucho estar acá. Siento que este es mi lugar. No quiere decir que no pueda estar un mes o dos meses viajando, sí, sí, trabajando, sí, claro, feliz de la vida. Me encanta recorrer la Argentina. Yo también estoy en Radio Nacional y sí, hago, claro, un programa que sale los sábados de 19 a 21 y... he tenido la oportunidad de hacerlo desde distintas radios nacionales en Ushuaia, en Jujuy, en Mendoza, en Córdoba, y me encuentro con músicos. Hay unos músicos por todo el país dando vueltas, de todos los géneros musicales además, que es sorprendente, es maravilloso. Nuestro país es una cosa extraordinaria, sí, extraordinaria. Sí. Pero estás abierta al salir... A todas partes. Porque yo la veo a ella cantando en más lugares todavía de afuera. Y bueno, sí. estoy abierta. Absolutamente. Además canta en inglés perfecto. Te juro que tu repertorio de Burt Bacharach el otro día me dejó. Mira. Digo, wow. Pero es que empecé cantando en inglés y vengo de una de esta familia jazzística. Yo escuchaba los Carpenters y James Taylor y Johnny Mitchell y Carly Simon y las yaceras y Stevie Wonder y las brasileras y los brasileros, bueno, toda esa música andaba mucho. La música argentina para mí empezó con Sui Generis. Ahí ¿tan así? Claro, sí. Ahora me contás, vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar un tema de Sui Generis, no ponemos nunca. Estamos con Sandra Mianovich en Distinto Tiempo. Aprendí a ser la formalidad es que nunca me gustó la sociedad. Thank you. El tiempo es circular. Gira como un disco. Pero los viernes, Nito Mestre te conduce por un tiempo nunca visto. Distinto tiempo por nacionalrock.com. ¿Empezó en serio con su hija? Sí, y sí. Para mí re. Para mí era la música de referencia, la música. La música en castellano era Sui Generis. Y Mercedes Sosa. Ah. Me compré el disco. O me compraron, no sé, pero era adolescente, Mujeres Argentinas, de Mercedes Sosa. Y me volví loca. Vos sabés que volvía del colegio y me ponía el disco de Mercedes Sosa y cantaba y bailaba con ella. Porque me generaba movimiento ese disco. Esas canciones de Ariel Ramírez y Félix Luna son una cosa extraordinaria. Y la voz de Mercedes Sosa, que no habrá ninguna igual. No. Es la voz de las voces. La gran, enorme intérprete, la voz argentina perfecta, con buen gusto, con swing, con una calidad para elegir su repertorio, para atreverse. Y la voz de ella fue una de esas voces que fue mejorando con los años. Cuando nosotros la escuchamos de pibe, de cuando era, porque la madre de Charlie tenía un programa que se llamaba Folclorísimo. Ajá. Cuando íbamos al colegio. Ajá. 66, por ahí. Y Mercedes Sosa iba a cantar ahí con Ariel Ramírez y nosotros íbamos de relleno al programa, para hacer bulto, viste, que se sienta a la mesa. Entonces la escuchamos cantar y cantaba bárbaro, pero ella mejoró con los años la amplitud, los armónicos, sí, y todo. Se le engordó la voz. Sí, se le engordó. Bueno. Entre ella también, pero queda bien decirlo, total había confianza para decirlo, pero realmente ella es una intérprete que mejoró, pero potencialmente un montonazo de cómo ella cuando era más jovencita, que decía que ella fue la que me dijo, para cantar después de los 40 tenés que dejar de fumar y de tomar whisky. Si es que lo hace. Ella fue, me acuerdo siempre de eso, y yo lo hice. No fumo ni tomo whisky, tomo vino, pero whisky no. No fumo. ¿Cómo te preparas para cantar antes de un show? ¿Haces algún calentamiento, calentar la voz? Sí, hago un poco de ejercicio. ¿O salís a la buena de Dios? No. Primero me gusta estar mucho tiempo antes. Me gusta estar 2 o 3 horas antes. Algunas cositas de antes, como te gusta el camarín, con gente, sin gente, etcétera, etcétera. Soy bastante relajada. Me gusta llegar mucho tiempo antes. Me gusta chequear un poquito de sonido. Depende, hay lugares donde no podés, si es una fiesta privada o si es algún otros lugares que no se puede, pero si es un teatro me encanta acomodarme, me llevo mi mate, hago un poco de ejercicio, generalmente me salgo de casa recién bañada, duchada, pelo lavado, y arranco así y llevo todo y me cambio ahí en el camarín. Depende cuándo, pero a veces cuando tengo ganas de montar el camarín más, me llevo fotos y me llevo incienso y me llevo cositas personales para ambientarlo en forma hogareña. Pero ¿Y el día que vas a tener show, haces eso? ¿O si te dicen, tenés que hacer una nota, esto o lo otro, haces? No. ¿Exclusivamente show? Exclusivamente. Yo justamente no tengo ningún problema en hacer prensa. Pero antes. Estamos del mismo palo. Antes, ese día no quiero ni hablar por teléfono con nadie. Porque el teléfono, por ejemplo, es un gran enemigo de la voz. Sí. Hablar por teléfono es, te gasta, te agota, te cansa. No sé por qué. O en un auto también. Hablar durante el viaje. Exacto. No, música. Hay que poner música en el auto. Claro. Lo mejor. Sí, sí. Y hago, si voy a otra ciudad, viajo 2 o 3 días antes, encantada. ¿No querés ninguna sorpresa? Prefiero no, porque hay muchos que, a veces hago notas después del show, cuando vas, por ejemplo, a un festival que no fui 2 o 3 días antes, y quieren hacerte una nota y me piden de hacerla antes del show, no puedo, no me descoloca. Después, bueno, sí, me da un poco de fiaca, pero puedo hacerlo después, porque de repente estás por primera vez en ese lugar o por única vez en ese lugar y tenés que dar un poco de bola, no da irse corriendo. Cosa que también hago es en general, cuando voy a, hago un teatro, salgo a saludar. Y firmo todos los autógrafos y me saco todas las fotos y hago todo eso. Porque es un trabajo extra. Es un laburo. Es un laburo. Es un laburo, pero a la vez es... ¿cómo no voy a tener la reciprocidad? Sobre todo además en estas últimas épocas que vivimos, que comprar una entrada les costó un montón, comprar esa entrada, venir a, hasta donde vos estás cantando. Y que estoy una hora más, no pasa nada. Pero además es lindo ver quién es el quiénes son los que te vienen a ver. Sí. Nos damos unos abrazos, además son abrazos muy sentidos y es tan saludable el abrazo. El abrazo es lindo con la gente que amás, con los que están muy cerca, pero también el abrazo con la persona que no conoces es una energía tan linda. ¿Cómo no compartirla? ¿Cómo no agradecerla? Yo lo disfruto mucho. Pero esas cosas, en mi caso, las empecé a descubrir con el tiempo. No de pibe. No, yo también. Yo salía corriendo. Claro. Una porque salías corriendo, otra, por ejemplo, porque tenía otro show después, entraba, salía. Y uno parecía que eso era así. Sí. Porque aparte lo habíamos visto en las películas con las bandas grandes. Entonces, debe ser así. Debe ser así. Entrás, salís, te escondés, salís corriendo. Y después te das cuenta que no es así. No. La realidad. Y eso de conocer a los que te vienen a ver es... Además es, capaz que antes yo por ahí le tenía miedo a la gente. Por ahí no sabés quién es. También. Y te da como una cosa, viste, de... Hay una distancia. Ah. A partir de quedarme tranquila y decir, acá estoy, hola. Y me ven, me ato el pelo y estoy medio zaparrastrosa porque, digamos, uno está en el escenario, uno está lo más bonito posible. Ah, y después uno se relaja. Después uno se relaja. Yo transpiro. Ah, yo también. Entonces yo le digo, no toque mucho, pero si no me das 10 minutos, me cambia así, me seco un poco y salgo claro, a saludar. Claro. ¿Y dormís mucho? Porque esa vida de los pubs y, viste... Duermo muy bien, no me acuesto muy tarde. No soy muy trasnochadora. Me gusta el día, me gusta la mañana. No tengo... Siempre fui de gustarme la mañana. Yo cuando iba al colegio, jugaba al hockey, hacía teatro, iba al coro, hacía miles de cosas. Y iba al entrenamiento antes de empezar el colegio. O sea que iba antes de hora. Suponete que el colegio empezaba a las 8:30 y yo a las 7:30 estaba ahí para el entrenamiento. Mira. Y esto me sigue gustando. No me acuesto muy tarde. Si hay que acostarse tarde, porque hay que acostarse tarde, sí, por supuesto. ¿Y te dormís enseguida después del show? No. Después del show me gusta comer algo, tomar algo. Como que hay un rato claro, para desensillar y acomodarse y y después sí, ya cae como una piedra. Sí. Está bien. Bueno, San, ¿vos querés contarle algo más o preguntarle algo más? Estamos rondando los minutos de radio. Un poco quería hablar de la radio, porque te oí decir que tener un micrófono era algo que para vos era nuevo, ¿no? El rol de periodista, ¿no? El rol de cantante, de entrevistar músicos. No lo considero periodismo tampoco. Lo considero que es como que estamos acá charlando entre amigos y estamos, en definitiva, el vínculo es la música. El idioma en común que tenemos es la música. Entonces, en la radio es desde lo musical que me pongo a conversar. Pero tenés la otra parte también porque lo heredaste o lo viviste o lo aprendiste o esto de saber preguntar, ¿cómo te llevas con eso? ¿Hasta dónde te metes en la vida del otro? No, en general no me meto en la vida de nadie. Me gusta compartir lo que tiene que ver con la música y la emoción y los sentimientos que la música provocan. Yo creo que es algo muy saludable la música, nos hace bien a todos. Entonces, en mi programa de radio, por ejemplo, me doy el placer enorme de conocer chicos y chicas que están empezando O de tener de repente un programa especial y vino Peteco y me estuve 2 horas charlando con Peteco, que no para de cantar además, porque agarra la guitarra y te canta lo que compuso el día anterior, porque no para de componer y de tocar. Y es un placer, imagínate, una belleza. Entonces, el lugar del micrófono para mí es, bueno, vamos a compartir cosas que nos pasan, que sentimos, que nos provoca la música. Es por ahí nomás. Hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegué. Hice un programa de cable que se llamaba Soy lo que soy, que eran personajes que rompieron el molde. Y esto estaba guionado y estaba producido y estaba armado. Y no pude evitar, la primera vez que me vi, miré y dije, ¿qué? Mónica. Mónica, era re Mónica. Re. Pero bueno, lo que se hereda no se hurta. Claro. ¿Viste? Todos nos parecemos a nuestros padres, claro, inevitablemente. Obvio. Y si yo estoy hablando frente a un micrófono y vengo de una mamá que hablaba frente a un micrófono, hay similitudes. Obvio. Che, y por último, y te dejamos ir, ¿nunca compusiste en inglés? No. Nunca compuse en inglés. Compuse solo cosas en castellano, no. Vane compuso en inglés. Nito compuso en inglés. Mira qué bien. Sí. Yo un tema. Ajá. Sí. Buenísimo. Sí. Te lo voy a poner. Faster Than Light. Ahora para que lo escuches. Ah, bueno. Buenísimo. Bueno. Primero de noviembre. Primero de noviembre, Teatro Coliseo Jazz. 7 de noviembre, Teatro Oriente, Chile. 7 de noviembre. Santiago de Chile. Acá lo escuchan online y nosotros lo ponemos en Facebook, así que lo escuchan. Sí, hoy en día todo se escucha en todas partes y en cualquier horario. La gente tiene la opción de elegir además. No están obligados a escuchar en vivo. Incluso escucharon esto que dije, que en una de esas podríamos ir a Colombia a cantar juntos. Bárbaro, vayamos a Colombia. Algunos de ellas escriben. Qué rico, dice la gorda. Vamos a Colombia, qué rico, digo yo. No. Bueno, el hermano de Carlos Vives cocina muy rico. Claro, no te puedo creer. Claro. Él es chef de Gaira. Come súper bien. Bueno, y consumen nuestro aceite. ¿En serio? Distinto tiempo. ¿Se lo llevan a Colombia? Se lo llevamos. Pero muy bien. Me encanta el aceite de oliva. Muchas gracias. Sí, bueno, Sandra, mil gracias por haber venido. Que te. Me dijiste, fui muy pesado, insistiente. Yo te puse el insistidor. Te puse. Para nada, me pusiste insistidor, pero sí, no. Lo que pasa es que me habías convocado para una semana que yo estaba como estaba tenía todos los días complicado. Medio complicados. Y bueno, y acá estoy. Mil gracias, Sandra. Por favor. Y nos vamos a seguir viendo, obvio. Chao, que suenen con los angelitos. Yo soy lo que soy, mi creación. Y mi destino, quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo. Y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir? Soy lo que soy. Soy lo que soy, no quiero piedad. Toco mi propio tambor. Dicen que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy lo que soy. Soy, no tengo que dar excusas por eso. Aradie, aradie, aradie, oh, madre, sonza. lo que soy.